Y hay que azotarte duro, duro. Y hay que azotarte duro, duro. Y hay que azotarte duro, duro. Si empezamos lento, me sigue, pues sigamos con el movimiento. Dale, ¿quieres saber cómo entretenerte conmigo? Pues será muy fácil azotando.